hace cerca de 50 años, una tarde, en nuestro centro de Benares, el Swami Brahmananda, hijo espiritual de la encarnación divina Sri Ramakrishna, nos dijo una cosa que me quedó grabado para siempre. Dijo: la verdadera vida espiritual comienza después de sentir la presencia divina en uno mismo. Repito, la verdadera vida espiritual comienza, no termina. Él dijo, comienza después de sentir la presencia divina en uno mismo. Esa palabra, esa frase, cayó como una bomba. Yo no tuve coraje de preguntar a otros. Éramos todos allí, monjes o muchachos que estaban preparándose para llevar la vida monástica. Después de sentir la presencia, solo comienza. Como les dije, casi 50 años atrás oí esa palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Luego yo me pregunté y les dije que no consulté con nadie. No quise preguntar a otros oyentes de mi propia edad o de mayores como ellos habían tomado esa frase. Para mí fue un golpe fuerte. Pregunté a mí mismo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo en aquel tiempo, o lo que estaba haciendo aquel tiempo, era la preparación moral para la verdadera vida espiritual. Piensen ustedes, ¿qué es lo que hacen cuando hablan de la vida espiritual? 50 años, de los cuales aquí he pasado unos 36 años. En 36 años, por lo menos, 3.600 personas han venido y me han hablado de sus vidas espirituales. Yo no quise desanimar a nadie, sabiendo muy bien que es muy difícil de entender qué es la vida espiritual. Un gran número de los que me visitan o han visitado vienen a buscar ciertos remedios, se puede decir, o consejos, cómo pueden tener buena salud. A alguno de ellos yo les pregunté, supongamos que yo les doy ciertos datos para tener buena salud. ¿Y qué harían teniendo buena salud? ¿Cambiarían su modo de vivir? ¿Ampliarían o reducirían, ambos lados se puede decir, su concepto del ego? ¿Serían capaces de pensar que su propia existencia nunca es limitada en su cuerpo y la mente. Más o menos a esa fecha, no es la misma noche, el mismo Swami nos dijo: hijos míos, la mente es una materia, como cualquier materia que es sentido por los órganos. La mente es únicamente sutil. Es sentido también, pero no por los órganos. La mente siente sus propias fabricaciones, que son deseos, juego de los deseos, por otra parte de la mente. De manera que, para prepararnos, necesitamos llevar una vida moral. Eso, por favor, no vayan a interpretar que yo estoy diciendo o yo estoy pidiendo. Los que quieren llevar una vida espiritual hoy no se sienten suficientemente morales. He traído, para no tener ninguna confusión, pequeños datos como uno puede llevar la vida moral. Eso es de Gran Rishi Patanjali, cuyo texto es conocido como Raja Yoga. Primero, no dañar, ni con acto, ni con palabra, ni con pensamiento. Segundo, veracidad absoluta. No robar, ni por la mente. Quiere decir, codicia tiene que dejar, avaricia tiene que dejar, y prácticamente no robar posesión ajena. Continencia. Y el último de la primera serie es mucho más difícil. Ustedes dirán, esos hindúes son tipos muy raros. No recibí ningún regalo. Voy a explicar por qué. Después, higiene corpórea, higiene mental, contentamiento, austeridad, estudio de los textos donde hablan de Dios y entrega total a Dios. La práctica. ¿Por qué no debemos recibir, Swami, regalos? Porque por la vía de regalos entra los pensamientos, parte de carácter de los donantes de los regalos. Si ustedes quieren llevar una vida mezcla, más o menos buena, pueden no hacer caso a esto, pero si quieren prepararse para la vida espiritual, quiere decir tener conexión con Dios. Entonces, una base tiene que preparar por esos conceptos. En el campo espiritual, también hay tres clases de personas. Primera clase de persona anda en un círculo alrededor de Dios. Camina lentamente, de vez en cuando para. comienza y nunca termina su andanza. Otros viven cerca de Dios, Dios concebido allá, Dios de los vecinos, Dios de mis mayores, Dios de mi pueblo. No hay más lugar. Empieza el concepto, Dios mío. No en contradicción que Dios no es de otros. El que no tiene el concepto que Dios es muy suyo, no puede concebir cómo puede ser Dios de los demás. El que no tiene la idea de universal, no por cálculo, lo íntegro, lo indivisible, lo infinito, concepto no intelectual, no como la deducción de cosas matemáticas. Dios está en mí, y ese yo mío no está más limitado en el cuerpo, y tampoco no está atado o circunscrito por los deseos que está formulando. En ese periodo, Dios es cerca. Uno vive cerca de Dios, como vivían o como pueden vivir los santos en todas las religiones. Pero hay un tercer estado mucho más profundo. Los que viven en Dios. Ellos nunca están fuera de la conciencia divina. Nunca, jamás. Para ellos, Dios es, a veces con forma, a veces sin forma, a veces como una cosa trascendental. Ellos habían preparado su vida desde el comienzo por cosas morales, habían conquistado toda su flaqueza mental. No querían tener buena salud para gastar de nuevo, como hacen muchos. Y desgraciadamente, en Occidente ahora, lo que está prosperando, esa clase de buscar salud por medio de sistemas incompletos como Hatha Yoga. En una parte, Swami Vivekananda dice, la vida espiritual comienza cuando uno adquiere la concentración. Concentración sobre un objeto interno. Luego viene la meditación. ¿Cuántas personas yo he visto que me han contestado que meditan? Yo, un viejo de 71 años, pregunto, Dios mío, ellos meditan todos los días y todavía necesitan buscar consejeros. ¿Qué clase de meditación hacen? Indagando veo, tratan de correr atrás de varias ideas. Algunos meditan cómo pueden hacer bien a los demás. Y yo les pregunto, ¿y quién hará bien a usted? Ah, para eso vine. A ver, estar meditando sobre esa idea. Yo le dije, ¿ustedes quieren una idea práctica? Dije, sí. Cuando levantan, antes de tomar desayuno, salgan a la calle y vendrán y verán que hay gente muy pobre que no tiene medio para tener un pedacito de pan. Primero buscan a ellos, por lo menos una o dos, denles pan o algo, mate o algo, después toman desayuno. Pero yo no puedo hacer nada. Eso. Yo no puedo. No tengo tiempo. Dije, entonces, ¿cómo piensan hacer bien a todos? Ah, hemos formado una sociedad. ¿Qué clase de sociedad? Los socios. ¿Cómo se portan? ¿Piensan como usted piensa? Entonces no veo cosas muy buenas de esa sociedad. Toda la idea de hacer bien queda como ideas. No se fructifica. Por eso necesitamos prácticas severas, como austeridades, prácticas morales, que nos sacará de las limitaciones. Ese mismo ser humano que es Dios mismo, pero cubierto con ignorancia, si no va a través de las prácticas morales, nunca tendrá la luz de la conciencia. Para esa clase de ser humano, Dios y toda la charla sobre Dios son palabras. Palabras de fulano, palabras de venganza. Hemos venido en esta tierra, queridos míos, uno de los propósitos es, por lo menos, andar alrededor de Dios. Yo no digo, no tiene que ayudar a los demás con objetos, con su cariño, con una palabra dulce, pero no tengan lástima para ellos. Tienen que hacer ese trabajo como servicio a las distintas figuras, formas de la misma divinidad. Si no, quedará en el circuito de lástima. De ahí no van a salir. Tienen que ser veraces. Algunos son muy veraces para decir en alta voz los defectos de los demás, pero no son veraces para ver sus propios defectos y luego hacer el esfuerzo de sacar los defectos. Siempre tiene el dedo índice para marcar. ¿Y tú qué habías hecho tal día, tal cosa? Eso no es veracidad, es utilizar un puñal de la verdad para herir a los demás. No tiene que dar tanto gusto a la lengua. Necesitamos comer. Pero el que come para tener diversos gustos, comerá diversos objetos, pero no cuidará su salud, no fortificará su cuerpo para no sentirlo tanto. Todos ustedes saben, nosotros sentimos el cuerpo cuando somos enfermos. Así que necesitamos un cuerpo sano para luego entrar en el campo mental que con sus múltiples, innumerables deseos clase de nube impenetrable. Tan densa es la nube que no hay modo de salir. Allí tenemos que poner un dique mental, no admitir nuevos deseos o deseos repetidos. Después, practicar el discernimiento. Esa idea que surge, ¿por qué surge? ¿Para qué surge? ¿Qué es su finalidad? Si no hacemos todo eso, nunca, mis amigos, llegaremos a comprender lo que dijo Swami Brahmananda a nosotros en esta noche. La verdadera vida espiritual comienza después de sentir la presencia divina. Todos somos espirituales para decir, ah, yo pertenezco a tal sociedad, yo pertenezco a tal club o tal organización. Está muy bien, no es nada mal. Pero en la sociedad, organización o club, no hablan de Dios, no practican la veracidad, austeridad, no han dejado la vida de las citas de los diversos libros, no están haciendo nada. Una persona que ha conquistado sus debilidades morales es un héroe. No necesita ir a predicar. Su fuerza acumulada por las experiencias en esta vida, por algún sendero, seguirá haciendo verdadero bien a los demás, aunque no diga una palabra. Un hombre moral, un hombre que está cerca de comienzo de la vida espiritual, ese hombre no necesita tarima para predicar. Especialmente si sus prédicas son remunerativas. Conozco en esta ciudad de Buenos Aires, hay muchas sociedades que nos presentan diversas ideas, A, B o C, pero cuyo fin es tanto por mes, tanto por la asistencia. Es una profesión. Si quieren tener profesión, tengan profesión de Dios, que no se compra ni se vende. Practiquen. Cuando se levanten, llamen. Llamen a Dios. Oh Señor, acompáñame siempre. Hazme sentir tu presencia a través de los diversos trabajos por donde tú estás guiándome en ese día. Todo el momento uno no trabaja. Cuando deja de trabajar, otra vez tiene que sentir que Dios está muy cerca. Pedirle, ¿cuándo me vas a hacer sentir realmente tu presencia? Pero todo eso es posible cuando uno está establecido, después de sus prácticas morales, en un estado puro. ¿Recuerdan la palabra de Jesucristo? Bienaventurados aquellos de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Pureza de corazón, pureza de sentimientos, ideas más o menos, todo el mundo hace así, ¿por qué yo debo hacer así? Con eso, nadie pudo, nadie puede, nadie podrá llevar la vida espiritual. Es una clase de hobby, nada más. En lugar de hacer esto y aquello, uno asiste a esas reuniones, no hace ningún daño aparentemente, pero lleva una vida de holgazanería, no progresa. Progresar hacia Dios, sentir que es necesario acabar con repetidos nacimientos y muertes. Parece que aún teniendo tantos sufrimientos, tantos golpes, nosotros no podemos despertar a la realidad. Dice Buda, la intensa búsqueda para un objeto deseado produce dolor. El miedo de perderlo después de tener produce dolor. Dolor está en la aparente unión entre dos amantes. Y dolor, mucho dolor está cuando ellos se separan, cada uno dando uso a su propio egoísmo. Ustedes no tienen esa clase de dolor. Ustedes no han sufrido. Entonces, ¿por qué siguen si han sufrido? La mayor parte de su vida gasta buscando pequeñas y fugaces felicidades, que parece que antes de nacer se muere. Sin embargo, hacen esfuerzo, tal vez la próxima ocasión tardará un poquito con nosotros. Esa es la vida. Allí queda la dignidad humana. ¿Qué hace? Tomar un voto. No sufrir lamentando el pasado. Tomar nuevo voto. Que voy a prepararme moralmente para cruzar el umbral de la vida espiritual. Tener contacto. Tener percepción de la divinidad en mí mismo. Si no, todo es inútil. Inútil nacimiento, inútil es el crecimiento, y seguramente inútil es malgastar la vida para esto y aquello. Hoy en día la mayoría, no solamente en Occidente, Occidente un poquito más numeroso, mayoría de la gente tiene una forma de la divinidad que ellos adoran. Leyes sociales, cuyo comienzo es, todo el mundo hace así porque no debes hacer. ¿Cuántas cosas se cambian? Cuando yo vine aquí, las leyes sociales, por lo menos de mayoría de la gente de Buenos Aires, era distinto. Lo que está sucediendo hoy en día. ¿A quién seguir? ¿A qué seguir? ¿Para qué seguir? Yo estoy afuera, mirando cómo corre el río llamado leyes sociales. Está cambiando continuamente. ¿Cómo evitar? ¿Cómo no caer en ese río correntoso y perderse? hacer daño a nadie. Esa cosa necesita un estado de vigilia perpetua. No hacer daño, no con la mano, no con el arma, ni con palabra, ni con pensamiento. ¿Cuántas veces yo he oído en mi país y acá a los opinando sobre los vecinos? Por ejemplo, tomo aquí el caso. Aquí la gente metropolitana de la ciudad de Buenos Aires levantaban sus pequeños o grandes narices cuando oían algunas palabras de los santafesinos. ¿Qué saben ellos? Basta. Con eso se alejaba de los santafesinos y todos son argentinos. Nosotros argentinos somos libres, siempre. Yo algunas veces, para no tocar, punto doloroso, a algunas personas de un poco de confianza, ¿libre de qué? ¿Libre de qué son ustedes? Libre de sus ignorancias, libre de sus debilidades, libre de avaricia, libre de leer cosas ordinarias, libre de seguir la vida no controlada. Entonces, ¿de qué es libre? Políticamente somos libres. Yo todavía no encuentro eso. Donde nació este cuerpo, ese pueblo llamado India, ha logrado libertad política. El año pasado fui, después de 20 años allí. Allá también recibí golpes. Son políticamente libres, pero se pelean entre sí qué doctrina seguir, a la derecha, a la izquierda, del centro, centro derecho, centro izquierdo, comunista a Mao Zedong, comunista a Khrushchev. Dios mío, ¿qué clase de libre es? Nadie se ocupa de mejorar su condición de su condición ignorante y vociferando doctrinas e ideas. Es de este mundo de contados días. ¿Por qué no buscar la permanencia? ¿Por qué no ser infinito? ¿Por qué no ir más allá de sufrimientos y placeres? ¿Por qué no existir para siempre? ¿Por qué no volverse la conciencia misma? ¿Y por qué no ser la dicha? Todos estamos buscando placeres, por eso no podemos dar nada a nadie, porque yo no tengo suficiente para mí, no me sobra nada, ¿qué voy a dar a otro? Hacerle feliz. En todos los países conocidos por mí, hay instituciones de caridad, hay colegios, hay hospitales, etcétera, etcétera. Pero donde la gente es tratada con la idea de lástima, la gente debe ser tratada con haciendo lo mismo, logrado por los nuevos adelantados conocimientos científicos, con la idea que está sirviendo a Dios mismo en su diversa forma. Si no, no podemos aprender llevando la vida con el propósito bueno, aún teniendo propósito bueno, llevando la vida como estamos llevando, comprender el verdadero significado de la entrega. Sin la entrega no vamos a poder Dios está en cada miembro de la familia, entre los amigos. No hay ningún lugar donde no está Dios. Y no hay nada que no sea divino, porque Dios es omnipresencia. Es nuestra mente limitada, nuestra mente cubierta con las ideas limitadas que nos hace sentir pequeños y nos hace temblar continuamente que algún día se va a acabar todo eso. Entonces en esta tierra la única tarea que nos queda es gozar. No importa que otros sufran, hay casos no fuera de comunes. Yo he visto en la mesa siete, cinco personas, el dueño, la dueña y los tres chicos. El dueño egoísta primero quiere que les sirva. Él es un padre casual. Y marido también. Él, porque gana, necesita que todo el mundo suyo, muy cercano, sus familiares, deben servir. Pobres chicos están gritando en la mesa, mamá, ama a nosotros. Mamá dice, cuando crecen un poco, cuando tienen puerta abierta de escapar, nunca piensan más en ese papá y en esa mamá. Porque habían sido educados así. ¿Qué buscan? Y entre ellos hay gente que dicen que llevan una vida espiritual. Espiritual hueco no conocí nunca. Hijos míos, solo percibiendo la presencia divina comienza la vida espiritual. La vida espiritual es la vida de espíritu, no de nombre y forma, no de parentesco, no de nombre familiar. Allí no hay grandes apellidos o apellidos de los pobres. Es del espíritu que no nació, cuya presencia hace mover la fuerza llamada prana, que se manifiesta a través del sistema nervioso, nos hace trabajar, pensar, etcétera, etcétera. Él está siempre alejado, porque Él es, en la actualidad, con una pequeña sombra de ignorancia, se siente limitado. Él es verdadero Dios. Él está muy cerca, solo le falta vivir en Dios, y saber que como espíritu nunca nací. Después de hacerles entender en diversas maneras a sus discípulos y oyentes, Jesucristo nos dice, yo y mi Padre una cosa somos. Una cosa somos. No hay dos cosas. ¿Quién comprende? ¿Quién se había preparado por esos actos que nos da fuerza? En muchas partes de sus diversas conferencias, el ilustre Swami Vivekananda dice, la religión es la fuerza, no fuerza bruta, la fuerza que qué dirá si yo camino así, con taco alto, taco bajo, pantalón largo, pantalón medio corto? Y qué dirá, que digan ellos. Yo me voy a vestir decentemente, según mi parecer, sin dañar a nadie, y ocuparé menos tiempo de mi vida diaria en esos asuntos triviales. Me dedicaré a Dios. Dedicación a Dios es la última palabra antes de tener revelación divina. Pero dedicación a Dios no es posible sin cumplir. Voy a leer de nuevo al final. Primero es no dañar. Luego, la veracidad. Tercero, no robar ni codiciar. Después es continencia. Después, no recibir regalos. Después, higiene mental y corpórea, contentamiento, austeridad, control, lectura de textos donde hablan de Dios, y al último, entrega total. Con la entrega total, percepción divina comienza la vida espiritual. Amigos míos, Dios, días están yendo. Quieren cuidar su cuerpo, cuide Dios. Quieren cuidar su mente, cuídenlo, pero sepa a los deseos que lo están debilitando cada día, lo está moviendo como a un mono que ha tomado bastantes tragos de bebidas fuertes y todavía lo ha picado algunas abejas. Pero si quieren realmente llegar a Dios, camina menos en todas partes y camine dentro de sí mismo. Dios está en uno. El que no tiene Dios en sí mismo y si dice que Dios está en todas partes, tengan mucho cuidado con esa gente. Él no sabe, utiliza esa terminología tomando palabras de otros, como dice Krishnamurti, como dice fulano, como dice Bengal, pero él no siente nada. Como dan un ejemplo, en la India había una persona que tenía una cotorra. A la cotorra había enseñado a repetir el santo nombre de Dios, Rama. La cotorra repetía Rama porque, según esa persona, ese santo nombre le podía dar liberación de toda clase de sufrimiento. Un día que un gato que estaba andando cerca, saltó cerca de ella, esa cotorra, no dijo Rama, dijo, ¿qué? Nosotros hacemos lo mismo. Dan un ejemplo, en la India había una persona que tenía una cotorra. A la cotorra había enseñado a repetir el santo nombre de Dios, Rama. La cotorra repetía Rama porque, según esa persona, ese santo nombre le podía dar liberación de toda clase de sufrimiento. Un día que un gato que estaba andando cerca, saltó cerca de ella. Esa cotorra. No dijo la mamá. Dijo, ¿qué? Nosotros hacemos lo mismo.